que todo va, todo va, todo va. Pero tell me what you want, que estoy conectado. Au, te haces el chorro, sos un niño scout. Au, quédate au, wow. Te apodaron el venado. Pregunta cuánto me quieres, demasiado. Wow, wow, van un descapotable. Quiere que le hable. Él le saca el fono, pero me escribe portable. Juntos imparables, bajamos un black label. Como Karushi ya no es culpable. Apretado es el lompa, mami, quiere que se lo rompa. Papi, vente con tu compa. Barbie, voy a hacer que se corra. Rally, somos tres, como el Loba, estamos chelo. Termidor no le monchelo. Par de chelo y falta el hielo. Para el vino, con pomelo. Mucho haciendo recate, pero na, son medio pelo. Para que quiera jugar sucio, me vuelvo Felipe Melo. Aplicando mafia con la del Palmeira, na. Por Río de Janeiro buscando una brasileira. Tan loca con el argentino, el Amir tu baby. Porque cuando aparece Messi, mi capitán Neymar. Apréndete, que terminaste con tu novio, ayer me enteré. Arriba mío se siente como en el EBS. Me dice que le encanta mi carita de bebé. Se come un par de tiros, no te hablo del PVP. Ven bebé, nena, apréndete. Los vagos trajeron la yerba, no la CBC. Sé que ese tú mereció cuando yo te besé. Como calle 3, atrévete, chelo como el Nova, en el RKT el único que innova. Aso poco gatito pa' mucha loba. Tan ojo porque al Amir tu baby arroba. Se recoba y tamo chelo como el Nova. Le dicen la madura del Rioba. Dale Sandro porque se hace la boba. Y esta mapilla que toba, toba, toba.